Total, después los chicos... Estamos organizando un festival solidario. Llamado Caritas Felices. Vos venís, tomá, te di... Tomá un folleto. ¿Qué? Te di un folleto, tomá. Vos venís y hacemos como me da un folleto. Estamos invitando a... Filmamos una película, ¿querés? Claro. Pero puedes hacerlo. Tomás un folleto. Eso es... empezar, yo te cuento más, y qué estás haciendo. Bueno, está bien, está bien. Pero pueden hacer esa parte, tomate folleto, puede ser que salga eso. Gracias, sí, ay, ¿qué están haciendo? ¿Y por qué pasa? Llamado, bueno, ¿qué hacen? ¿Empezamos? Para poner el llamado. Bueno, tomá el folleto, hacemos. Hacemos ¿Llamados o llamados? Llamados. ¿Qué se llama? Sí. Hola. Ya confundió. Ya, profe, no nos quiere ayer. Ah, sí, gracias. ¿Quiénes son y qué hacen? Somos los jóvenes de quinto y sexto año de la secundaria 14. Estamos organizando un festival solidario llamado Caritas Felices y una campaña de donación. Ah, sí. ¿Qué tenemos que hacer para colaborar así? Si yo tengo que llevar ropa o algo. Nos ayudan colaborando principalmente con abrigos, calzado y alimentos. Ah, ¿y cómo hago para colaborar así? ¿A dónde lo llevo? ¿Tienen teléfono o algo ustedes? Para colaborar puedes acercarte a la escuela ubicada en Palacio de Larragueira o comunicarte a nuestro teléfono 443-0119. Ah, y lo que más me intriga, ¿por qué lo hacen? Para ayudar a cubrir las necesidades de nuestros barrios. Ah, gracias. Buenísimo.